Desnúdate, mi amor, voy a hacerte mía. Ya siento tu pasión y tus fantasías. Quiero hacerte mía, mami de mi vida. Ya siento tu calor y mi piel se enciende. De que digas que sí, mi corazón depende. Quiero hacerte mía, mami de mi vida. Prepararé la cama, perfumaré la almohada mientras tú te desnudas. No me tengas vergüenza, ven quítate el vestido, dame tu piel de luna. Es la primera vez que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia. Es la primera vez que tú lo vas a hacer. Yo tengo la primicia. Yo tengo la primicia.